ni dónde vivo. Salí de aquella casa llorando como un niño. Ahora que no me abrazas, todo parece poco. Hablo con las estrellas, quizá me volví loco. Sé que no me llamas, la tristeza me espera. Se asoman las ventanas, se esconden las aceras. Ahora que no me hablas, he perdido el camino. Voy de barra en barra, pregunto si te han visto. Más palabras nos sabrán del olvido. Ahora que no nos vemos, he vuelto a aquellos vicios. Aprendí a echar de menos y nunca seré el mismo. Aprendí a echar de menos.